más. ¿Hay que operar ahora? ¿Y vos sos el operador? ¿O quién va a trabajar acá? ¿Alguien tiene que laburar? No, todavía no estoy preparado. No está. Bueno, la ponete energía. Las pilas ahí, agarrá. Fíjate, eso lo cosito eso que están ahí, lo tenés que mover para arriba, para abajo, con eso vamos a ir. O sea, bueno, la idea, chiquito, yo te digo porque soy una persona de medios, ¿entendís? La idea es que vos pongas alguna música de cortina, corazón, que sea como que para arriba, ¿entendés? O sea, que levante un poco. Porque te das cuenta que en realidad estamos en radio. Yo te digo porque yo me he formado mucho, yo tengo programas de televisión, soy una persona de medios. Ay, disculpe, ¿entendés? Señor Marcus, yo creo que realmente estamos entrando, como que entramos en un clima un poco exaltado. Y la verdad es que por más que sea un programa de humor, yo me parece que estaría buenísimo que hiciéramos antes un mantra todos juntos. Como para que pudiéramos... Salí, flaco, salí. Que ahora va a venir no me empuje, señor, porque usted me está empujando y es lindo que podamos empezar el programa con todo, la buena onda. Así elevamos, porque está todo muy 3D, está todo muy abajo. O sea, a mí me parece que lo principal, chicos, es que vayamos a un tema y nos organicemos, porque yo acuerdo con vos, querido, de que, por favor, yo traje el péndulo vikingo, si quieren podemos armonizar un poco en la sala. Yo todavía... Ay, qué interesante lo del péndulo vikingo. Bueno, en otro momento te puedo contar, querido, porque yo además de la moda me dedico a eso, vos soy una mujer política. Escúchame, pibito, vos no tenés nada que hacer acá, vos andás a hacer tu recital místico a otro lado, rajá de acá. Escuchame, yo no puedo, no puedo empezar así porque hoy tuve un día terrible y casi no vengo porque me pasaron de todo. Escúchame, o sea, ¿por qué no nos contás eso con música? Pone una música para todo. Ahí está, pone una música hop para arriba, como dice la señora. Escucha, para nos organizamos. Todavía no. Tengo un nombre compuesto. Ahí está, pongo este tema, mira, para levantar. Te pongo este tema para levantar. Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz. Se me murieron 34 lombrices, ¿viste? Yo dije, ay, solo como hijitos para mí las lombrices del lombri compuesto. Tengo las lombrices californianas, ¿viste? Que son un poco extranjeras, pero la verdad que... Pero no, pibe, este es un programa de humor, ¿qué no entendés vos? Pone música pila, pum, para arriba, la gente tiene que ir a almorzar. Por favor, poneme otra música. Bueno, está bien. Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como su mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja se queja y se queja. ¿Qué cojones tiene mamá? ¿No lo ves? Ella se queja porque ella está harta de que la afanen una y otra vez. Que la afanen una vez por mes. Un miércoles de miércoles la policía la quiso arrestar por reclamar lo que le corresponde. Me vuelvo loco, los quiero matar tranquilamente y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Un día como hoy o ayer. La efeméride. Y estamos acá arrancando este programa La Destechada Humor de Radio en los miércoles de 12 a 13 a partir del día de hoy y de acá a la eternidad básicamente. Pero un día como hoy queremos traer un poco de cultura a este programa porque no todo el humor es un humor vacío y sin sentido. Por eso un día como hoy, de un 4 de abril de 1917... un submarino alemán hunde a la goleta mercante argentina Monte Protegido frente a las Islas Sorlingas. Y para este momento el equipo de producción de este programa radial ha convocado a nuestros testimonios, ejemplos vivos de la historia de nuestro mundo. Bueno, es cierto que nosotros salimos del puerto de Buenos Aires y íbamos navegando muy tranquilamente por los mares de alta de ahí de Europa, y de repente un submarino de bandera alemán, que no le veíamos la bandera porque estaba abajo del agua, pero sabíamos que podía ser alemán, porque disparó unos petardos que explotaron en el barco que íbamos. Y fue muy terrible la situación, mis compañeros gritaban y yo tuve la suerte de encontrar fácilmente mi montura de delfines, y entonces pude rápidamente llegar a las islas, que no me acuerdo el nombre. Sorlingas. Muy difícil. Bueno, nosotros siempre lo vimos a él. Yo soy un habitante de las islas Sorlingas, hace mucho tiempo que estoy, soy sorrelingo. Y yo iba montado en mi delfín. Y lo vi que ahí venía montado en su delfín, y porque sí. Y también vi cómo el barco se partió en tres pedazos. Para nosotros fue una señal, porque hay un mito en las islas Sorlingas que dice que va a llegar un barco y se va a partir en tres pedazos y va a venir un navegante montado en el delfín. Por eso fui también también acogido por todos estos muchachos que a viva voz gritaban, y por suerte hablaban castellano en la isla Sorrilinga, a viva voz gritaban, llegó el Mesías, algo así. Y ahí le hicimos el ritual. Nosotros somos todos varones y le hicimos el ritual de iniciación que le hacemos entre todos los varones en las islas Sorrilingas, que consiste en que atamos al héroe, a nuestro héroe, a... Fue muy emocionante, pasó hace muchos años, 1917, evidentemente han pasado unos cuantos años y yo lo recuerdo como si fuera hoy. Usted todavía se encuentra, le queremos contar a la gente que está del otro lado, lamentablemente esto no es televisión, pero es impactante ver la imagen de este hombre, quien se mantiene atado desde el día de la fecha. Sí, la palmera, nosotros lo llevamos al hombre con la palmera a todos lados. Llevamos, y la palmera, sí. Bueno, como ven, está regada, porque tenemos un método de irrigación que vamos empapando las raíces de la palmera con agua bendita traída de nuestra isla, que es una maravilla. Algún día sí, es un poco incómoda la palmera para ir al baño, por ejemplo. Hay algunos menesteres que hago con bastante dificultad, pero ya en 100 años me estoy acostumbrando bastante bien, como que ya llevo la palmera casi como parte de mi ser. Del cuerpo, sí. Se le nota, realmente. Somos se como le nota uno, la palmera y yo. Porque le ha quedado el copo de la palmera, sí. Justamente frondosamente en su cabeza, la verdad que es sí, una imagen. Sí, lo uso como flequillo, es cierto. Bueno, hay que decir que en nuestra isla hay mucho, mucho, mucho sol, pero lo importante... Claro, porque la palmerita te hace como un te tapa y no te da el... Ve sí, que no. Él está todo quemadito abajo, pero la carita la tiene no, blanquita, no le pega nunca el sol. Sí. Impresionante, la verdad, bueno, un testimonio que nos deja con el corazón en la boca y una astilla en el ojo de ver la imagen de este hombre y su interés y su empeño, un héroe de las Islas Sorlingas aquí con nosotros en La Destechada. Pedido festivo. Me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando. seguimos acá con las efemérides testimoniales del día de hoy. Un 4 de abril, de un día como hoy en nuestro país, en el año 1998, tras un prolongado conflicto, la tucumana Florencia Romano es la primera mujer en dirigir un partido de fútbol profesional en Argentina, en el partido de Victoriano Arenas contra Muñiz. Había llegado a encadenarse frente a la sede de la Asociación de Fútbol Argentino para reclamar su derecho a ejercer su profesión. ¡Yo quiero ser árbitro! ¡Yo tengo derechos! Sí, negrito, vos tenés todo el derecho de tener que ser árbitro y nosotros vamos a llegar a la última instancia de la justicia y de todo lo que sea necesario para que vos, mi negrita, vos seas la árbitro de este partido de fútbol y de todos los partidos de fútbol. Yo te voy a encadenar al árbol y de acá no me voy a ir hasta que no me dejen tocar el pito, carajo. Sí, sí, yo voy a agarrar la llave y ya mismo le voy a esconder en el río y ya la voy a tirar al río para que vos, encadenada y todo, dirijas el partido acá desde el árbol, que vengan a jugar acá los tipos y te ponemos el pito en la boca y vos... Pero señora, vos... señora y señor, disculpe, le dije que no puede usted ser árbitro porque es mujer, ¿entiende, señora? No, es un discriminatorio. ¡Yo tengo derechos! ¡Yo tengo derechos como mujer a ser árbitro de fútbol! Los varones, ella ha estudiado muchísimo tiempo, los se ha quemado la pestaña. La van a no la van a respetar. ¡No es todo el plantel de Argentina! ¡Desde el 68 hasta el 93! ¿Cuántos jugadores son, por ejemplo? Usted ni sabe cuántos jugadores son los que están en un partido pero de fútbol. ¡Pero si ya ha estudiado! ¡Son 20 jugadores corriendo atrás de una pelota! Sí, más los arqueros. Yo le ayudo, yo también soy... Yo la puedo ayudar a ella. Mira, porque ahora hay microfonito que se puede poner en la oreja y ella puede tranquilamente dirigir el partido, está en todos sus cabales y en todos sus beneficios de la duda para que ella dirija todo lo como es. Les voy a dar tres razones por las cuales usted no puede ser árbitro. Primero, es tucumana. Segundo, es mujer. Tercero, no sabe nada de fútbol. No puede ser tucumano. En esta institución nosotros no permitimos que vengan los tucumanos. ¡Yo soy federalista, querido! ¿Cómo no voy a poder dirigir un partido si soy mujer y tengo dos? ¿Sabes que yo tengo dos huevos al igual que usted? No. Sí, ella tiene bien los elites bien puestos donde tiene que ser. Así que, por favor... por favor, déjela dirigir el partido de fútbol. Y así fue como mi señora ha dirigido su partido de fútbol. ¿A dónde? Y tan bien que lo ha dirigido en el año 1990 y fue la mejor dirección de cualquier partido de fútbol. Pero ni siquiera te acordás cuándo dirigí el partido, vos. No, yo nunca me acuerdo la fecha, mi amor. ¿Cuándo me voy a acordar la fecha, yo? Anda a tomar mate, querido. No serví para nada, vos. No, porque... Salí de acá. Por favor. No sé qué de ti para saber si yo sigo vivo. Ay, quiero ver amanecer, pero del otro día no ver amanecer. Pero no sé qué de ti para saber si yo sigo vivo. Bueno, le pedimos disculpas a los oyentes y a las oyentas de la situación que acabamos de vivir. Fue un momento tensionante. A veces, las cosas se nos van de las manos. Tocamos temas muy delicados en este programa. Y la verdad que... En este momento vamos a contarles nuestras efemérides apócrifas, nuestras efemérides ocultas, aquello que nadie quiere contar. Porque un día como hoy, esta es la efeméride de la destechada, un día como hoy del año 1810, 700 negros sirvieron de molde para hacer una escultura sobre la esclavitud. Fueron bañados en hierro fundido y allí quedaron. De aquí que Bob Marley escribiera su tan afamado tema, ¿no?, musical, La Estatua de Hierro, en honor de estos fundidos. Esto fue la efemérides del día de hoy, poniéndole un cacho de cultura a la fecha. Auspicia este programa Sindicato de Destechadores de la Provincia Independentista y la República Nacional de Capilla del Monte. Te vi. Lo de vi, todo con B corta y B larga. Binoculares, bicicletas, bicornios, billuterí, bistecs, viromes, bicarbonato, vitorinox de Birmania, viejos virreyes vivos, vitrós, birra, bichos, viandas para viaje, vías de tren, violas, violines y violonchelos. Y todo para tu bisexualidad. Lo de Vi, en calle Victoria y Virabaria, al lado de la vinería. Viví la vida en Lo de Vi. Aceptamos solo tarjetas Visa. Marea Chuceño. Apuesto a que no sabías que el agua hierve a 91 grados cuando está en conjunción Saturno y Marte. Apuesto a que no sabías que tu uña se encarna si la cortas cuando Venus se encuentra con Capricornio. Apuesto a que no sabías que tu cabello crece al revés cuando Júpiter retrograda el Sol. Escucha al Dr. Mamerto y su astrología de bolsillo todos los miércoles de 12 a 13 en La Destechada, Humor de Radio. Humor de Radio. Sí, piba, todo eso está muy lindo, pero ¿por qué no decimos los teléfonos? Por ahí hay algún auspiciante, todo eso, que quiera entrar, viste, en el programa, que quiera poner la teca. Entonces vos tirá los teléfonos, todo, para que se puedan comunicar con nosotros, ¿sabés? Yo voy a decir los teléfonos. Le pediría, por favor, que no interfiera el campo áurico que el doctor Mamerto. No, bueno, yo me retiro. Usted no se preocupe, yo me retiro, salgo acá por la puerta, pero usted haga lo que tiene que hacer. Así después le pediría, arreglamos bien por los favor, números. Sí, porque sí, sí. Hemos hecho todo un rodeo de con. Le agradecemos a Marta que ha hecho todo un campo áurico con el péndulo vikingo y usted lamentablemente lo está rompiendo. Sí, cierro despacito la puerta. Ahí está. Bueno, le agradecemos mucho a la gente del programa La Destechada por permitirnos este espacio de reflexión familiar, este espacio de reflexión personal, para conectarnos con nuestro mundo interno y aquellas tendencias astrológicas que gobiernan nuestra vida. Para comunicarse con nosotros, para hacerle consultas al doctor Mamerto, se pueden comunicar al 03548 15 57 0333 o 15 570 333. Qué linda voz que tiene. Gracias. Bueno, aquí irrumpió nuestro programa con esa calidez que tiene tan siempre el doctor Mamerto. Doctor, aquí estamos con usted. Le presento a la audiencia. Muchas gracias por estar acompañándonos. Realmente gracias. Dígame Mamerto nomás. No hace falta que me diga doctor usted. Mamerto. No tenemos títulos. Porque yo tengo el ascendente en Acuario, no sé si sabe, y usted también. O sea que sí. Tenemos como una afinidad. Tenemos coincidencias, ¿no? Sí, coincidencias profundas. Sí, en relación al vuelo que tenemos, ¿no? Esta especie de suavidad y de alegría que tenemos al hablar. Vio que sonreímos cuando hablamos todo el tiempo. Es porque Acuario nos da esa sonrisa del cántaro del agua que va de un lado al otro. Esa cristalinidad que nos da Acuario y que no está obnubilada ni opacada por aquello que los otros planetas y los otros signos tratan de opacar. Claro, ustedes dos son como tocayos, digamos, ¿no? Como tocayos de signos, ¿no es cierto? En realidad no es del signo, ¿eh? Es como es el ascendente. Diferente. El ascendente es otra cosa. No, claro, nosotros tenemos el día que nacemos, sí. Nuestro sol se ubica en un lugar. Me mira de una manera ella muy perturbadora. No, es escorpiana, porque usted tiene la luna en Escorpio. Claro, yo le he sacado la carta, sí, aquí la tengo. Sí, claro, usted tiene la luna en Escorpio, claro, es cierto. Cuando la gente con luna en Escorpio tiene una tendencia a libidinear la vida. Este, le pone mucha libido a la vida, entonces todo lo hace como si fuera una especie de dardo, ¿eh? No se queda, y a veces el dardo viene para adentro, eso hay que tener mucho cuidado que el dardo no te venga para adentro. Por ejemplo, usted toma mate, una persona con un escorpio, y es probable que se trague la bombilla o se le meta para adentro la bombilla, porque todas las cosas puntiagudas se te pueden meter para adentro. Es más, por ejemplo, ya tiene la luna en escorpio y ve cómo se acerca el micrófono y casi que se lo va a tragar. La punta del micrófono parece que se le metiera dentro de la boca, claro. Entonces, no es algo negativo, vamos a decir. Es una tendencia. En astrología todas son tendencias. Tenemos que observar las tendencias y saber analizar qué tenemos que hacer con esas tendencias. Y dejarlas pasar, ponerlas en un lugar. O sea que si la gente de escorpio no tendría que tomar mate, sería. No, con cuidado, con cuidado. También es cierto que la gente de escorpio suele gustar de chupetines, mates, hay gente que come tierra, los niños que comen tierra son de Escorpio. La luna en Escorpio, estoy diciendo, ¿eh? Otra vez usted no tiene muy claro. Tratando de aportar desde mi... Mamerto, le quería hacer una consulta, porque bueno, hemos recibido correos electrónicos de la gente consultando. Tengo una consulta de María Rosa. Dice: doctor Mamerto, he instalado una fuente de querubines en mi jardín. El agua se está poniendo turbia. Me impactó mucho, doctor Mamerto, discúlpame, te tuteo. Me impactó mucho, Mamerto, que vos intuitivamente arrancaste hablando de acuario y del agua y del cántaro. Qué fuerte esto que está pasando acá, entre nosotros también. Bueno, todos son coincidencias significativas. No hay coincidencias que no sean significativas. Los astros lo están diciendo. María Rosa pregunta, sí. ¿Puede ser que el hecho de que yo haya instalado la fuente el día 28 de mayo del corriente año haya producido alguna especie de conjunción planetaria o una mala expectación negativa, por lo cual el agua se está enturbiando? Bueno, debemos decir lo siguiente. La instalación de la fuente corresponde al nacimiento de la fuente, por lo tanto la fuente es de Géminis. Mal momento para instalar una fuente. Ay, María Rosa, claro, tendría que sacar la fuente y volver a instalarla en otro signo. ¿Por qué? Porque Géminis es un signo que le gusta hablar, que le gusta conversar, que le gusta tener hablar, estar todo así, no todo rápido. Entonces la fuente, seguramente cuando la colocó, empezó a acelerarse. Se aceleró. Atenti, María. ¿En qué momento, Mamerto, es conveniente hacer una fuente de jardín? Y habría que analizar primero dónde está el sol y dónde está la luna. Por ejemplo, en estos momentos el sol se encuentra en el signo de Aries. No es buen momento. Tendría que esperar a que venga el signo siguiente, a que venga Tauro, a que haya otra energía que circule en el universo para que usted pueda tener una fuente adecuada. Claro, o sea que tendría que sacar la fuente y esperar hasta el mes que viene. Exactamente, no hasta el mes que viene, se sigue equivocando, señor. No hasta el mes que viene. No, le pido por favor que pregunte, que no haga afirmaciones. Me pareció que aportaba. Este chico. No, bueno, una de las... El 21, perdón, el 21 cambia el signo. El 21. Sí. ¿Y esto 21, vos, 22. Porque ahora que me estás contando me genera mucha intriga. Yo tengo un perrito pequinés, me pongo esta infidencia, ¿no? Tengo un caniche. Sí, me mandaste una foto, ¿te acuerdas? Sí, sí, divino, sí, que le ladra la fuente de la vecina. Sí. Y yo a veces pensé que no le gustaba porque la vecina tiene como una especie de salmón con la boca abierta que tira agua. Sí, Piscis. Entonces, digo, ¿será que al caniche no le gusta? O Aries. Sea, por algún... Ah... El caniche es de Aries. Exactamente, seguramente. Por el ladrido, porque ella me mandó un video con el ladrido. Y el ladrido era un típico ladrido de Aries. Por ejemplo, yo sé que vos sos de Capricornio. Me queda clarísimo por tu forma de mover los labios, que es bastante rústica. Los capricornianos son como piedras. El Capricornio es un signo de piedras. Tu rusticidad y tu falta de los dedos, como los pones y como los estás poniendo ahora, es bien de Capricornio. Inclusive las uñas sucias que tenés. Para aliviar un poco ¿no? este momento. En cambio, ella, por ejemplo, es una... Yo no sé si podemos como ver tu carta. Yo pensaba que ahora cuando salíamos de acá... No, a mí me gustaría que lo vieras al caniche, Mamer, sí. Porque vos sabés que está como muy intranquilo. Yo creo que habría, no sé, hablar con la vecina que saque la fuente. Lo que pasa es que vamos a hablar de esta situación porque es muy importante. Yo podría sacar fotos también del caniche. Si no, porque es muy invasivo. Y me parece no, que vos tendrías que hacerla. Que acordate que acá en la radio quedamos que hacíamos un intercambio y vos tenías que arreglarla. ¿A quedarme a limpiar yo? No, arreglar la canilla, viste que la parte de abajo de la canilla del desagüe. Porque viste que estamos con el tema de acuario, entonces él claro. Dijo que no puede haber pérdida de agua. No puede haber pérdida de agua cuando. Vamos a hacer, la situación es así. El pez, esta es una situación polarizante. El pez es la representación de Piscis y de las energías neptunianas. Y, ¿hay algún pez que no sea representación de Piscis? Sí, el pez volador, que es una mezcla de Piscis y Aries, que se conoce en las Islas Balcanes. Yo lo he estudiado bastante porque es un caso muy atípico. El caso de los delfines también es una mezcla entre Neptuno y la parte voladora del delfín, que es la que se eleva. Todos los mamíferos. ¿El pez espada qué tendrá? ¿Ascendente en Aries? Exactamente. Como, muy bien. Pero qué bien. O sea, vas avanzando muchísimo. Mira, dame la mano porque la verdad... es que, mira, vos le tocás la mano a esta chica y te das cuenta inmediatamente de su energía. Yo la veo claramente. Vos no me toques la mano, te pido por favor. No, yo no te estaba tocando. No, pero yo te pediría que la energía de la chica. No, porque pero me estás tocando el talón con tu pie, te pediría por favor. Si lo que pasa es que él es Capricornio con ascendente en Capricornio. Eso lo hace y la luna en Aries. La luna en Aries lo hace como un poco agresivo. Y el ascendente en Capricornio no, lo pone yo, como yo un poco rígido. No quisiera ser agresivo, era que quería aportar así un poco. Claro, pero hay formas y formas de aportar, ¿no? Pero acá si el operador técnico nos está haciendo señas de que tenemos que ir cerrando el bloque. Yo lo que te propongo, mira, vamos a ver el caniche y yo te hago una revolución solar para que vos veas ahora. ¿Cómo viene este año a partir de tu cumpleaños? Pero no te impresiones porque está como pelado el caniche, viste que hasta ahora... Lo vi en la foto, sí. Eso después te explico producto de que... Lo que sí, dame la mano porque siento esa onda tan linda que tenés vos, esa mezcla de astros que están... Seguramente están en la casa 12, porque bueno, es inconsciente. Yo me voy a quedar arreglando la canilla, entonces... Bueno, nos despedimos de este segmento. Te agradecemos muchísimo, doctor Mamer. María Rosa, ya sabes que la fuente, tenés que fijarte bien a la hora, María Rosa y a todas las vecinas y vecinos que nos están escuchando, hay que fijarse bien cuando uno instala una fuente. Dos cositas te voy a decir. Sí, por favor, Mamer. Decime Mamerto, una. Y la segunda, nada es casual en el universo, las energías del cosmos te elevan y te unen en diferentes discrepancias que discurren como ríos que se van hacia abajo y hacia arriba. Y se juntan. Espectacular, espectacular, ¿eh? Para comunicarse con la destechada podés mandarnos un mensajito de WhatsApp o de texto al teléfono 03548-15570-333. Y bueno, acá vamos a ver si lo leemos o no, básicamente. Los dientes que tenés. ¿Te gustan? Son de bizcocho. Tratamiento odontológico del doctor Gutiérrez Muela Bizcocho. El ingenioso tratamiento del doctor Gutiérrez consiste en sacarte una muela y ponerte un bizcocho en el agujero. Es simple y rápido, y además el bizcocho colocado es duro y suave al tacto, y además podés comértelo de a poco, algo imposible con las prótesis tradicionales. Venite a lo del doctor Gutiérrez y decile adiós al hambre. Jacqueline, escucha, ¿a dónde estamos yendo, Jacqueline? Ay, por favor, maneja bien. Te estoy manejando, Roberto. Bien. No, lo que pasa es que el burro este, mira cómo se frenó, ¿no? Maneja bien, Roberto, por favor. ¡Correte, sinvergüenza! Nene, tenés... Papi. Al otro lado. Papi, no te pongas nervioso, papi. ¿A dónde no vamos? No lo interesa. Estamos yendo a la psicopedagoga, Manuelito. Ya te avisé, mi no amor. No me gusta, mami, no me gusta la psicopedagoga. ¿Puedo comer un chupetín ahora? No podés comer un chupetín. Escucha, deja de gastar plata. Porque gastar si plata. Tenemos algún choque, ¿me entendés? Vos te metés el chupetín en la boca directamente y te quedás ahogado con el chupetín atragantado y no lo podemos sacarte, hay que sacarte la garganta. Los pochequitos que están abajo, que se cayeron en la hacienda. No comuniques tanto, dale un bofetón y listo. Este pibe se calla con un cachetazo. Yo no puedo porque no, manejo, no te llego. Pero no te no llego. ¿Te das cuenta lo que nos dijo la psicóloga, Roberto? ¿Qué ¿Vos psicó? No te das cuenta ¿Qué lo que dijo, nos dijo la psicóloga? Nos dijo que no le podemos pegar a Manuelito, ya te lo dije. Pero tres si veces. No aprendes, un estúpido. Mami, no le hables hacia la criatura, escúchame. Vos, Manuelito, te callas. Vos me escuchás. ¿Me puedo comer el pochoclito algo que está en el piso, mami? El pochoclito, hay un pochoclito en el piso. No te podés comer el pochoclito que está en el piso. ¿Por qué, mi amor? Mami, está sucio eso. ¿Por qué está sucio? Porque sube el perro al auto, mi vida. Pero le saco los pelitos, mami, le saco no los pelitos. No podés sacarle los pelitos, Manuelito. ¿Por qué, Jacqueline? ¿Por qué no te dejas de maquillar y me das un Hay unos palitos también que se me cayeron. Tarde y no tomar ni un mate. ¿Me puedes cebar un mate? Ahora no te puedo cebar un mate, Roberto. ¿No te das cuenta que me estoy poniendo el rouge? Sí, eso es lo que veo. Pero deja de hacer eso. Me pone nervioso. ¿No ves que estoy manejando? ¿Me puedo comer? ¿Ese estúpido dónde se paró? Mami, ¿me puedo comer los palitos? ¿Los palitos me los puedo comer? Estos hay tres palitos. Pero no tienen ni... pelitos los palitos. Tienen son palitos, esos palitos. ¿Sabés que qué, mi amor? Que... Al lado el tapercito, agarra del tapercito los sanguchitos de miga, cómete un sanguchito. Ay, no, de mami, miga, tiene cebolla, amor. Los sanguchitos de miga no me gusta, mami, no me gusta la cebolla. Esto me gusta, esto no me gusta. La puedes cortar, pibito. Manolo, basta. O te dejo acá a la quina, te vas caminando. Comete, no seguís por detrás del auto caminando. Basta, Manolo. Papi, Roberto, cortala. Deja de gritarle al nene. No le estoy gritando al nene. No le estoy gritando a nadie. Le estás gritando al nene. Basta, papi. No. Te va a subir la presión. Mira, te va a la presión. Se puso un semáforo rojo por culpa de este salame. ¿Por qué rojo? ¿Por qué rojo? Verde y amarillo, mami. Porque sí, mi amor. ¿Por qué no es rojo? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es rojo? ¿Por qué no es rojo, verde y azul? Contame, mami, yo quiero saber, soy un nene. Mira, mi amor, te lo va a contar la psicopedagoga. Vos si querés saber qué, papito, acordate de todas las preguntas que te estás haciendo en la cabeza, después vas a la psicopedagoga y se las contás. Escúchame, Roberto, necesito que me des la tarjeta porque ahora de camino vamos a parar porque tengo un baby shower, ¿entendés? ¿Un qué? Un baby shower. ¿Y qué es eso, un baby shower? Es el baby shower de Martita, ¿entendés? ¿No ves que está embarazada? La tarjeta está naranja, ya está roja de la no, tarjeta. No, mi amor, ay, mira qué divina. Estoy viendo en el teléfono, hay un montón de opciones para el baby shower. Mami, ¿me puedo comer? ¿Cómo planificar un baby shower, guía completa? Mami, ¿cuándo planificar un baby shower? ¿Celebrar un baby shower después de baby shower? Papi. ¿Por qué no te pones a hacer pasta flora? ¿Por qué no te pones a hacer pasta flora para la merienda? Papi, cosas que sirvan un poquito para algo. Dulce de leche. ¿No puedo comer un poquito de dulce de leche? Tengo ganas de comer dulce de leche. ¡Para de comer! ¡Estás gordo como una pelota! ¡Basta de comer! ¡Dejá de comer porquería! ¿Me podés pasar el tape de leche? ¡Roberto! Hay normas de etiqueta para un baby shower. ¡Ay, no sabía! Mami. La tendencia actual es que cualquiera puede organizar un baby shower. ¿Te puedo hacer una trenza? ¡Cállate, Manolito! ¡No puedo, mi amor! Estoy leyendo. Te hago una trenza. La corto y se la llevo a los chicos. Porque los chicos, las mamás, está de moda llevarle las trenzas a los nenes. Manolito, ¿podés? Por favor, porque escuchame una cosa, querido. Te la hago la trenza. No tengo tiempo para escucharte, ¿te das cuenta? Por eso te diagnosticaron a vos de TDAH. Si sentís que el cielo se te cae sobre la cabeza, si es porque el cielo tenés se te un cae techo sobre la cabeza, muy cerca es porque de tu tenés ocho. El techo muy cerca de la tuya. ¡Destechado! ¡Te destecho! ¡Venía la destechada! ¡Destechamos! Auspicia este programa. Sindicato de Destechadores de la Provincia Independentista y la República Nacional de Capilla del Monte. Espectacular, espectacular, Houston, tenemos un idiota. Y continuamos en esta tarde siesta, mediodía tarde de este miércoles de radio aquí en La Destechada. Ha sido un programa muy intenso, hay algunos caídos en el pasillo, estamos tratando de levantar. Marta, enseguida te vamos a dar tu espacio, no sé si llegaremos hoy, pero sería fundamental para nosotros porque en este programa, además de traerle cultura a la población, información general que es muy importante, tenemos la presencia de especialistas en la materia que nos van a contar en este momento los avances más importantes en el psicoanálisis. Tenemos el segmento del psicoanalista, ¿sí? Que lo tenemos acá al doctor licenciado. Hola, ¿qué tal? Buenos días para toda la familia, para toda la audiencia, Marcus, por supuesto, no me para vos. El nombre del licenciado, Marcus, o sea, no podemos trabajar así. Roberto Giminiesti. Ay, Roberto Giminiesti. Giminiesti es mi apellido, sí. Ah, usted sabía el apellido. Ah, bueno, está bien. Entonces yo en realidad la unidad no sabe nada acá. No sé si usted no se lo anotó. Bueno, no se preocupe, por ahí esta chica estaba un poco... ¿Por qué este doctor que le pasa a las mujeres gente, que tienen como esa cosa nerviosa? A veces la gente puede tener bien a los nombres, y a veces no, y eso tiene que ver con constituciones que ya son psicofísicas desde el primer momento de la madurez de la persona, de la evolución de la persona, ¿no es cierto? O sea, cuando una persona, según el vínculo que haya tenido con su madre, su padre, tiene la posibilidad de recordar algunos nombres y puede tener que ver algo con su apellido, que Giminiesti a ella le haga recordar, por ejemplo, situaciones de gemidos, por ejemplo, vio que la identificación se da por relaciones que son semióticas, básicamente. Entonces es difícil analizar así de buenas a primeras cuál es la dificultad más prematura de esta muchachita, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, le voy a confesar algo. A mí me costaba entender decirle papá a mi papá. Mi papá se llamaba, trabajaba de payaso. Sí. Y yo tenía como un problema con la P, como era todo papá, payaso, le decían, ay, claro, viene el payaso, y a mí eso me producía algo, porque era como mi papá era un payaso, imagínese, cuando crecí con cierta sensación de que nada era serio, claro. No podía, sí, el día del padre no sabía qué regalarle. Le generó un shock inhibitorio, un shock inhibitorio. Yo sucede de eso en la infancia, sobre todo con padres que son así un poco mamarrachos, no mamarrachos, digamos, vaya a saber su padre que quizás trabajaba mucho para mantenerlo y todo, pero digamos, no, bueno, la figura mi papá social. Tomaba, doctor, tomaba. ¿Su papá tomaba? Tomaba mucho, sí, tomaba alcohol, sí, claro. Y venía todo manchado de payaso a la noche, y él se apoyaba en la ventana medio que no se podía sostener y me aparecía, y a mí me daba miedo, sinceramente. Yo tenía su padre 6 años. Le daba miedo. Sí. Después con otros payasos, ¿usted tuvo buenas relaciones, por ejemplo? ¿Usted nunca, intentó? Usted, bueno, yo soy homosexual, doctor, no sé si usted sabe, a mí me gustan los payasos. Claro. Usted siempre se identifica, digamos, como la figura donde usted va a hacer la transferencia, es un payaso, ¿no es cierto? O sea, usted identifica la figura de aquello que está dibujado, pintado, lleno de colores, aquello que puede ser protector para usted o que puede darle ese cobijo que usted necesita para sentirse feliz. Y, sí, es como un padre. Usted eso no lo viva con angustia, eso es importante. Usted tiene que saber que usted es una persona que tiene sus propios deseos, su propia forma de entender la vida. Yo armé un chat donde chateamos todos los gays, digamos. Ahora se puede hablar, que es tupayasin.com, es un sitio. Crosti, por ejemplo, de los... ¿A usted qué le sucede cuando lo ve a Crosti? No, pero con los dibujos animados no me pasa. No le pasa, es más con los payasos, claro, materiales. Por ejemplo, usted recogió algún... no sé si el canal Volvé, esas cosas, a Carlito Balá, por ejemplo. Pero ¿o son los payasos pintados? No, payasos pintados, porque mi papá pintaba. Yo voy a las plazas un poco a merodear, un poco a veces me echan, doctor. Porque usted se le quiere trepar encima de los payasos. Sí, yo me hago como el nene a veces. No, no queda bien que un muchacho, digamos, de su edad, esté con los pantalones cortos, subiéndose encima de los payasos. Eso no va a quedar bien. Yo me pongo pantalones cortos para ir a la plaza. Sí, cuando está el payaso y aplaudo pero... Y hace como que quiere ser amigo, pero usted... Trata de abrazarlo más fuertemente, tener un vínculo un poco más íntimo. Bueno, no se preocupe, por eso usted lo que puede hacer, un tip que yo le voy a dar, es decirle, por ejemplo, tengo que organizar el festejo de un cumpleaños de algún niño, y entonces ya le puede pedir el teléfono al payaso, por ejemplo. Pero ¿por qué yo tengo tanto miedo con mi papá? ¿Por qué me pasó eso, doctor? ¿Por qué a mí, por ejemplo, las pinturas abstractas también me causan mucho miedo? El maquillaje de mi papá se tomaba la ginebra y se pasaba por la calle, el maquillaje lo tenía todo como así, y a mí ahora cuando veo una pintura abstracta también se le apega a las pinturas. No, o sea, me da miedo la pintura abstracta, no me apego a ellas, me da miedo. Acá no hay ninguna pintura abstracta, usted quiere ser tranquilo. Por ejemplo, se arrepiente. Espere, vamos a hacer un pequeño tratamiento. Fíjese lo que tiene la señorita. La de la señorita, usted lo incomoda, lo pone como ansioso. Cuando no, tiene lo una hace, figura. Lo pone verbodágico. Escuche, tranquilice, respire para adentro, piense en su papá, sé que va a ser un momento difícil, esperemos que no suceda ningún grito, vamos a hacer un intento acá en la radio, calmarlo un poco, usted respire profundo, piense en su madre, respire con la nariz, entra el aire por la nariz, lo lleva a la pancita y ahí lo larga por la boca. A ver, hágalo. Sin miedo. Pero tengo las narinas. Se ve que la narina la tiene trabada tapada. Porque cuando entró el aire sonó como un ruido fuerte. Es que mi madre era trapecista, doctor. Claro. Y a mí me da miedo las alturas. No, pero piense en su madre en la tierra, caminando. Es que no caminaba, ¿no? Verde. No caminaba mi madre. Su madre solo andaba colgada. Sí, teníamos en casa unas sogas y ella andaba siempre por la soga, inclusive hacía la comida. ¿Y dónde colgaba la ropa o la tiraba en el piso para secarla? La ropa la tiraba en el piso, ¿cómo sabe, doctor? No me imaginé, porque son características particulares de este determinado tipo de familia, en los estudios que uno va haciendo. Se colgaba de una tela con un secador de pelo. Sí, y desde ahí iba secando la ropita. Secaba la ropa en el piso. La ropa que usted llevaba para ir a la escuela. Por eso mis calzoncillos siempre estuvieron húmedos, doctor. Claro. Bueno, la humedad en el cuerpo humano también puede producir algunos problemas, ¿no es cierto? está, ¿quiere pero agua, este... doctor, que le trae? No, sí, podría ser. Pero por favor, como la parte tapada de acá, de la garganta para arriba, porque como mi mamá siempre estaba elevada, yo generé un trauma, doctor, de que la nariz me quedó como media tapada y la boca, y no puedo comer mucho. Yo veo que soy muy flaquito, porque tengo como anorexia, porque a partir de eso, desde mi veras. Claro, la madre de usted lo hacía comer. Para mí las mujeres siempre son como que vuelan, ¿usted, doctor? ¿Usted dónde comía, señor? ¿Usted dónde comía? Por eso a mí me gustan las mujeres que son como muy flaquitas, así las modelos, me enamoro de mujeres. Claro, también. Las mujeres que están colgadas, digamos. Sí, como algo que no tienen mucho, no me gusta la mujer agresiva. Es totalmente comprensible. No tengo relaciones con las mujeres, pero me enamoro, porque yo tengo como algo, la pulsionalidad y la concreción del deseo, esas son dos cosas muy distintas, no es lo mismo, no es lo pulso, mismo. Con no, las no mujeres se preocupe no pulso. Por eso. Usted se enamora, son enamoramientos más bien entendidos. Mire, vamos, doctor, a hacer una perdón, cosa. Perdón, escuche. Hay un payasito acá afuera que me que está esperando a usted. Sí, que está, ¿no? Porque yo tengo una pareja de amigos. Él es payaso y ella es modelo. Y es la pareja ideal para mí. Claro, usted se puede ir a vivir con ellos. No, ahora los tengo. ¿Puedo salir un segundo, hablarles un segundo? Sí, y ahora vengo porque le tengo que dar una cosa. Mire, vamos a hacer... Se escribió un poema y se los tengo que dar. Se los va a leer ahora. Dice, escuche una cosa. Tú eres mi altura, yo soy tu bajo. Todo con lo alto, lo bajo y los colores del payasín. Ah, bueno, para la próxima entrevista, vamos a hacer primero así, vamos a hacer un encuentro, una terapia de grupo, nos vamos a reunir los cuatro en mi consultorio y ahí entonces vamos a charlar un poquito y después usted nos va a leer la poesía, tranquilo, ¿le parece bien? Bueno, pero ahora me voy, ¿puedo irme un segundo? Vaya, ¿sí? Vaya, bueno, tranquilo, sí. La señorita, ¿le puede decir que cuando vuelva se saque esa remera y se ponga algo liso? Porque sí, así no le provoca tanto esa imagen, sí. Bueno, queridos amigos, Desespero. Le agradecemos mucho desespero la presencia. Bueno, muchas y gracias. Y este tiempo que estamos cediendo, usted también, si quiere, puede venir a hacerle consultas, a consultar su caso. Sí. Acá con el doctor licenciado sí. Gingivitis. Sí, bueno, algo porque, parecido a mi apellido. Pero, porque bueno, tengan en cuenta, es un servicio a la comunidad al que estamos brindando. Eso es lo que cualquiera puede venir y sí. como nuestro testigo hoy, nuestro testigo encubierto, que nadie sabe quién es, que bueno, la verdad que ha confesado relatos profundos y dolorosos de su historia, intimidad, ¿no? ¿No? Cómo la gente se va abriendo, la confianza que le da el profesional, ¿no es cierto? Entonces, tranquilamente cualquiera de ustedes que quiera nos puede mandar a través de las vías de comunicación que usted puede transmitir en este momento su caso particular y nosotros lo analizamos entre todos. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia, muchísimas gracias a este programa La Destechada y hasta el miércoles que viene. Bueno, le agradecemos mucho al licenciado su presencia. Volvemos a reiterar las vías de comunicación ya para el miércoles que viene. Se nos está yendo el programa. Sí, escuchame una cosa, te quería decir, porque yo estoy esperando afuera. Perdóname, a mí Marcus me dijo que yo no te tenía que dejar pasar, querido. A mí Marcus me dijo que yo no te tenía que dejar pasar. ¿En serio? O sea, a mí me lo dijo así. Está, en todo caso, la señora Marta Goyri... Sí, Marta, quédate tranquila que vos vas a pasar el miércoles que viene. Estamos acá con los pequeños Hola, chicos. Detalles de la... Disculpame, soy el operador, viste que te hablo por el micrófono. El operador, tenemos la facultad de hablar con el micrófono. Te quería decir... Vos no podías hablar. No, pero Marco, escúchame. Yo te pido, por favor, yo no puedo estar... Yo no sé, no es muy fuerte la música. Con este caos. No es muy fuerte. Fue bastante bien. Lo que no salieron fueron las publicidades. O sea, la verdad, las dos, tres publicidades que mandamos, con eso no garpamos. Pero todo. Si yo estuve grabando las publicidades, o sea, grabé lo de Vía, Vía le encantó sí, lo escuchame. Que hicimos. Sí, sí, chico. Es muy lindo, pero con eso no garpamos. Tenemos que juntar más publicidades. Es más, mandó escuchame. Un mensaje de texto a mi amiga Sol Alonso, a la que le mandamos un beso grande, que dijo, aguante la destechada. O sea, hasta tengo gente que manda mensajes. Che, pero la ¿entendés? Música no está muy desubicada la música, pero yo quería poner como Voz Day, viste que vinieron acá. Quería poner la Biblia y aparte a mí me gustaba un tema de Porchetto que era Reina Madre, que ahora como vino el 2 de abril, y aparte quería poner era en abril el Marcus, tiempo. Por favor, este operador es un embole. Vos tenés que poner la música que te diga la productora. Vos no podés estar inventando la música que querés poner. Pero no, ¿sabés lo que vamos a hacer? Si no es yo quiero rever mi contrato y te no, digo una sí, sola cosa. Escúchame, tu contrato está clarito. Vos tenés que, mes ya estás en yo soy Ramiro Piedra. No voy Ramiro, no voy a ningún lado. ¿Vos? Tomar acá para un radio. Poquito, hermano, hablame así, te voy a meter una peña. Me están violentando. Desde bueno, que llegué ¿sabés acá, qué, operador? Operador una cosa. El operador es medio maricón. No, por cosa. Favor, te lo pido, no digas eso, no seas discriminador. Ramiro, escucha, no hagas bullying, nada, querido. A la gente que está del otro lado, bueno, le pedimos disculpas, esto se está yendo de las manos. Yo la verdad que soy una trabajadora, no sé, a mí me contrataron eso, para que venga acá. Marcus se hará cargo de la situación. No sé por qué me dicen eso. Y vos, querido, poné algo que levante, ¿viste? Porque está todo bien, pero la próxima vez al doctor Gingivite atendelo vos y fíjate tu caso, ¿viste? ¿Pero por qué? Yo, lo que pasa es que hoy tuve un día terrible, ¿no? Sí, pero esta es la Marta y Ramiro Piedra no pusieron un mango todavía. Así que hasta que no ponga la guita, yo no se los entrevista, que, ¿eh? Yo escuchaba una cosa, corazón. Yo hasta que a mí no me des un minuto, una gota de aire, que yo no la puedo. Mirá, mirá este temita de fondo que te estoy poniendo. Mirá, escuchá. Escuchá este temita de fondo que te estoy poniendo. Camina, sur del sur de algo suave. Reina madre, querida. Mirá, la verdad que acá, no sé, chicos, o sea, Marcus, este operador hay que cambiarlo, te lo pido. Escucha, por favor, operador, chicos, tenemos esta que música cerrar. Nos tira para abajo. La gente quiere escuchar a Dolina, y date para cuenta, arriba, son las 1 y 3 arriba, minutos. Tírame algo para arriba, tírame algo que levante. Bueno, te pongo porque esto, si no, dale, también, me ver, voy, me voy porque me tengo a ver, que... Ahora te... sí, a ver. Esta herida que me hice, cómo duele, cómo arde mi herida. Buen narcótico que calme mi dolor. Tengo miedo que se infecte, que me pique y no me anime a tocarla. Me parece que me baja la presión. ¡Qué dolor! El de mi herida. El sedante no hace efecto y es peor. Por favor. fue La Destechada, humor de radio. Qué desgracia, no se cierra, se humedece y se amorata mi herida. No la puede controlar ningún doctor. ¡Qué dolor! Me da impresión. Ya me puse toda clase de pomadas para curar mi herida, pero solo me produce más dolor. Y los doctores aseguran que en un año no habrá nadie con vida si no logran encontrar la solución. ¡Ay, qué dolor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! De mi herida, el sedante no hace efecto y es peor. Pero por favor, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, una venda, que ya no quiero ni mirar, me da impresión. Esta herida que me hice, cómo duele, cómo arde mi herida. Tengo miedo que se infecte, que me pique y no me anime a tocarla. Cómo brilla, cómo late, cómo crece de tamaño mi herida. Y qué desgracia, no se cierra, se humedece y se amorata mi herida. Y ya me puse toda clase de pomadas para curar mi herida. Y los doctores aseguran que en un año no habrá nadie con vida. ¿Pensando en construir, ampliar o reparar tu casa? Samu Construcción Natural, la opción sustentable que además hace que ahorres energía con una casa fresca en verano y cálida en invierno. Trabajamos todas las técnicas para tu casa y contamos con arquitectos para los planos y la dirección técnica de tu obra. Adobe, quincha, techos vivos, parques, estanques. Llámanos al 03548-15418-351 o búscanos en Facebook como SAMU Construcción Natural Capilla del Monte. 15418-351, SAMU Construcción Natural. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nagel. De un tiempo a esta parte es muy común escuchar en los medios de información el término posverdad. Y muchas veces nos preguntamos a qué se refieren. Si tuviéramos que definirlo sencillamente, podemos decir que es toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a decir lo que el público quiere escuchar. En materia económica podría decirse que el gobierno nacional de la Alianza Cambiemos vive hablándonos con esa posverdad. Basta con prestar atención a lo que afirma el discurso oficial en boca de sus funcionarios y hasta del primer mandatario y compararlo con nuestra realidad de cada día. El presidente Mauricio Macri aseguró a la hora de abrir las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, y se lo leo textualmente: tenemos metas para bajar la inflación y bajar el déficit. Vamos a dejar de endeudarnos y va a haber inversiones porque nos volvemos un país más confiable. Hasta aquí va el textual. Esa es la expresión de deseo, lo que a la mayoría de los argentinos nos gustaría escuchar, y no lo que ocurre en realidad. Lo real es que la inflación sigue sin control. En tan solo 2 meses ya se registra un 4,2% de inflación, lo que nos hace pensar que estaremos lejos del 15% que nos dicen que es la meta para este año. El mercado interno sigue en franco retroceso, y uno de los peores y más preocupantes indicadores es el que tiene que ver con el endeudamiento externo, que es récord, al igual que la fuga de capitales. Y esto no es una impresión o una creencia nuestra, esto es un dato oficial. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, el déficit de la cuenta corriente del año pasado se acercó a los 31 mil millones de dólares, lo que representa casi el 5% del Producto Bruto Interno. Esa cifra representa casi el doble que la del año anterior, y lo que nos estremece es que es prácticamente el mismo déficit que se registró en 1998, cuando estábamos en el apogeo de las políticas menemistas que destruyeron a la industria argentina y al empleo. Y la proyección para este año no es muy tranquilizadora. Hasta los economistas cercanos al gobierno estiman que el desequilibrio llegará a 38 mil millones de dólares, lo que representa